una ingesta de algo que había comido que estaba mal, y después hablé con las chicas del museo, que nos comentaron un poquito de tu visita y bueno, cómo lo llevaron adelante a estos 3 días que se hicieron este año. ¿Qué impresiones tuviste? ¿Cómo te sentiste? Mira, yo he ido varias veces, viste, ahí a Villanidia. Yo te cuento, vos sabés que la familia vivió en Córdoba en 9 casas. Uh-huh. Villanidia 2 veces, porque alquilaron a Villanidia, después se terminó de alquiler, creo que fueron a Villa Chichita, y después de Villa Chichita de nuevo Villanidia, o sea que es la casa donde más tiempo en Altagracia vivió la familia. Yo en realidad nací después en Córdoba. Pero bueno, me parece que es un museo realmente que tiene un contenido, ¿no? En donde ellos siempre hablan de Ernestito, porque bueno, ahí es de Ernesto y de Ernestito, ¿no? Claro. Además de Ernestito porque el viejo era Ernesto, así que él era Ernestito. Claro. Pero es un museo que tiene que ver con el Che, por más que hablen de Ernestito. Exactamente. Sí, sí, muy lindo, muy pintoresco. Bueno, está el video de cuando estuvieron Fidel, Chávez y varias figuras reconocidas. En ese momento se hizo una reunión del Parla Sur en Argentina, creo que en Mar del Plata, y se trasladaron en aviones hasta la residencia de esta Villanidia. Muestran ese video, muestran cómo la gente se acercó mucho a saludar a Fidel Castro, a Chávez, bueno, dos personajes que nos han dejado estos últimos años, pero que tienen mucho que ver con la historia de Ernesto. Y bueno, y también estos días que pasaron ayer y antes de ayer, con su secuestro, captura y su posterior asesinato ayer en Bolivia, en La Higuera. ¿Qué podemos hablar de referencia de estos últimos 2 días? ¿Qué se te viene como sensación? Mira, yo estuve en Bolivia cuando el 50 aniversario del asesinato, y bueno, realmente no fue una buena experiencia para mí. Yo había estado en Bolivia un par de veces antes, pero hubo mucha mezcla, ¿no? Sigue habiendo mucha mezcla en Bolivia. Yo creo que es más reconocido, te diría hasta que más reconocido en Europa, mirá. Sí. Es decir, cuando vos ves, bueno, aquí también, ¿no? Las movilizaciones populares aparecen, las banderas y demás. Pero en Bolivia hay por un lado la cosa del San Ernesto de la Higuera, y por otro lado hay todavía una cuestión que tiene que ver con por qué vinieron acá, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es algo bastante controvertido lo que hay ahí. Pero bueno, imagínate que llegar ahí a la Higuera no es. La verdad que en ese momento no fue lo mejor. Además bajé a la quebrada del Yuro, sí. No en esta oportunidad, en la otra, y la verdad que también llegar ahí al lugar donde lo capturaron. Además me encontré ahí con el hijo de Inti Peredo. Mira vos. Así que fue doble. Sí. Sí. Aparte recordemos que vos tenés 76 años, no sos un muchacho como para andar cambiando de niveles de metros de altura así nomás, y que también obviamente el cambio climático te debe afectar al emocional junto, y debe ser difícil para vos. Bueno, el soroche ese me agarró que no te imaginas, o sea, meta oxígeno, ¿no? Sí, sí. Por más pastillas que tomaba de cosas que te daban coca y esto y el otro. En realidad en La Higuera no era tanto la altura, fue en La Paz. En La Paz. En La Paz sí, La Paz es realmente la diferencia cuando salís de acá, llegás, es una diferencia muy grande. En La Higuera la verdad que el tema de la altura no fue más todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Estar ahí además, yo no quise entrar a la escuelita, pero no por una cuestión solamente de rechazo a entrar al lugar donde lo asesinaron, sino también me gustaría pagar una entrada para entrar, ¿viste? Y dije, no, la verdad que pagar una entrada encima para entrar ahí, no, me quedé afuera, y me filmaron en ese momento, ¿viste? Y la verdad que, bueno, yo mismo mirándome la cara de que no quiero, ¿no? Que no me gusta, Juan Martín, ¿se dieron cuenta quién era? ¿Habían avisado que vos ibas o fue una visita así medio de improviso? No, yo era Juan Pedro, no era nadie. Ah, perfecto. No vine avisado nada. estaba junto con otra gente, bueno, los que estaban alrededor mío, algunos amigos, compañeros, sí me conocían, pero ahí en el lugar no, nadie. Uh-huh. Y de ahí, o sea, ver la puerta de la escuela debe haber sido un shock emocional muy fuerte, y el encontrarte que lucren con todo esto debe ser el doble de shock emocional. Sí, fue eso, bueno, yo ya había estado ahí, y me pareció que no estaba a la altura, la verdad. Uh-huh. Y así fue en Valle Grande también, o sea, no la pasé bien, no solamente por el tema del asesinato y el tema de recordar aquello, sino porque no fue una cosa que de contención, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero no la pasé bien. No hace falta la explicación de esos tipos de sentimientos, creo que solamente las vive el que realmente lo está pasando. ¿Te trajiste algo bueno, algo malo de estos viajes que hiciste a Bolivia en relación al ciclo anterior de no haberlo conocido? ¿Alguna novedad, algún comentario o algo? Bueno, muchas cosas, por supuesto, positivas, con mucha de la gente que ve también con una mirada positiva, lo que, en fin, fue una derrota, pero lo que se intentó y lo que en definitiva queda por hacer, porque la figura de Ernesto, la figura de Che, es una figura de referencia a futuro. Sí, lo mataron hace 52 años, pero es el futuro, es decir, su mirada es de futuro, y en Bolivia también hay una mirada de futuro en un grupo de gente, en otro no. Sí. O sea, bueno, es como en todos lados, pero ahí es, a uno le pega porque, bueno, porque es ahí donde estuvo el Che y donde estuvieron los compañeros junto con él, ¿no? Bueno, en definitiva, un patriota, un revolucionario siempre divide las aguas, nunca las trata de sumar todas para un mismo lado. Lamentablemente vivimos en un mundo así. Bueno, lamentablemente para algunos, y gracias a Dios para otros, porque si no sería todo demasiado aburrido y monótono, y gracias a Dios están estas personas que rompen el molde, como en su momento hubo los libertadores, San Martín y Bolívar rompieron el molde. Por ahí algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo mismo con Fidel, lo mismo con Ernesto, lo mismo con Camilo y con tantos otros que han pasado. Nosotros hemos tenido acá en La Nogalera, la Biblioteca de Leopoldo Lugones está compuesta por la biblioteca adelante, la radio La Minga en el medio y La Nogalera atrás. Y trajeron el documental hace creo que 3-4 semanas, Cuba, las mujeres revolucionarias. Y se cuenta mucho la parte desde las mujeres de toda la revolución, de la esposa de Raúl Castro, y de todas las mujeres que en esa revolución, bajando de Sierra Maestra, tomaron el activismo de estos héroes y cómo lo llevaron adelante hasta el día de hoy. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No, no tuve oportunidad de ver la película, pero sí la conocí a la mujer de Raúl, viste, y además tuve bastante contacto porque yo me hospedaba en un hotelito que tenía la Federación de Mujeres Cubanas, tenía en La Habana. Y entonces ahí conocí muchas de las compañeras y realmente, además, bueno, todo lo que fue la cosa de ahí de Santa María en la Casa de las Américas, Celia Sánchez, bueno, una cantidad de militantes mujeres que la revolución realmente fue una liberación, una verdadera liberación para la mujer, ¿no? Exactamente. En la revolución cubana, muchas veces no se habla de eso, pero realmente fue así, y la movilización, las movilizaciones que la Federación de Mujeres Cubanas hacía, no sé ahora porque yo hace ya bastante tiempo que no voy, pero en su momento eran realmente impresionantes. Estamos hablando con Juan Martín Guevara de la Serna, hombre, escritor de 76 años, has escrito un libro que hace 3 o 4 años anda dando vueltas, que se llama Mi Hermano el Che. No sé si sos escritor, escribiste el libro, cómo fue la historia, pero me gustaría que nos cuentes un poco, porque nosotros somos una biblioteca. Entonces, la parte interesante de toda esta entrevista también es referida al libro. Bueno, mirá, en realidad yo no soy escritor y la historia del libro es un poco particular, porque yo en un tiempo era representante de Habanos en la Argentina, y una periodista y escritora francesa que trabajaba para un periódico que se dedicaba a los puros en Francia, que se llamaba La Mater de Cigar, ella se llama Armel Vincent,

más bien es por ahí la cosa, que no, qué es lo que yo pueda decir o opinar, ¿no? Yo llegué a vos a través de lecturas, a través de interesarme en la vida de Ernesto, en la vida de Fidel, y de ir al museo, y apareció en un artículo de internet una fundación que está en Buenos Aires, creo que en La Plata, que tiene que ver con vos, y ahí empecé a leerte un poco más. ¿Nos podés contar un poquitito de qué se trata eso? Bueno, en realidad la fundación todavía no está, tiene papeles, pero no está a la vista, es decir, no tenemos página web, no tenemos todo lo que se necesita tener hoy para que realmente pueda funcionar. Pero el objetivo de la fundación es, mantener y por supuesto tener el toda la documentación que se pueda tener, absolutamente toda, es decir, no solamente lo escrito por él, sino también lo escrito por los demás, o las canciones, las opiniones, como lo mismo que vos dijiste hoy, hace un rato, los patriotas o la gente que hay, que los luchadores, no son neutrales. No. Entonces también aquellos que le tiran piedras, es decir, los que escribieron sobre, ¿no? Y un poco también como tema que tiene que ver para la comunicación, es decir, cómo un personaje puede ser manipulado, de qué manera, ignorado, manipulado, en fin, todo lo que de alguna manera la prensa o la comunicación puede hacer en favor o en contra, ¿no? Exactamente. Hace unos domingos atrás te vi en el programa de Mauro Viale, en América TV, y Mauro, que es un tipo que se ve que te conoce desde hace rato, en una situación muy agradable, te preguntaba un poquitito qué te estaba pasando con la actualidad del país. Me gustaría que reflejes una de esas palabras que le contaste a Mauro también ese día. Mira, Mauro me sí, hace rato que lo conocemos y nos llevamos muy bien. Con mucho respeto, y además siempre que voy, o que me entrevista, me deja hablar, me tira una pregunta, me deja hablar, después me tira otra y me deja hablar, ¿viste? No, entonces él en realidad pasa un video, el video en el que Grabois habla sobre el tema de los terratenientes, sí, y el tema de la reforma agraria, y entonces me dice a mí, vos que estuviste en Cuba y conocés Cuba, y en Cuba fue muy importante la reforma agraria, ¿qué pensás de esto? Y yo lo miraba y digo, bueno, me tiraste un centro que no sé ni cómo pararlo, pero lo que yo le decía es que en un país como Cuba, donde el 80% de la gente era rural, y además pequeños campesinos, y además que habían apoyado a todo el proceso revolucionario, era obvio, o era muy claro, que una reforma agraria era una cuestión política, digamos, popular. Acá yo lo veía más como una cuestión de otro tipo, que no lo veía en ese sentido, y pensaba, y eso lo dije, que no me parecía que a Alberto Fernández le cayera muy bien el tema, ¿no? De empezar a hablar de eso, cuando en realidad creo que lo que se está buscando es más bien llegar a acuerdos de distinto tipo con distintos sectores. Entonces eso es lo que yo le decía en ese momento. Vos sabés que a raíz de todo eso, en ese momento, cuando estabas vos charlando con Mauro y las palabras de Juan, se me vino a la cabeza hace 3 años ver el documental Agroecología en Cuba, que cuenta esto que vos estás hablando. O sea, en Cuba empezaron a agarrar terrenos que estaban ahí y que eran fiscales, y empezaron a cultivar. Es un documental que está en YouTube, que lo hicieron una producción argentina, que hizo el de Monsanto también, y muestra cómo se lleva adelante la agroecología dentro de un sistema político, y cómo funcionan en tiro cooperativas, y que la gente vive de lo que come y con lo que gana, de lo que vende, puede hacer otras cosas. No es tan malo el sistema, el tema es cómo insertarlo en el Cono Sur, en un país donde hay grietas, divisiones y un montón de cosas, pero el sistema, bueno, vos lo habrás visto allá, y funciona bien. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos acá, el 80% de la gente vive en las ciudades. Sí. Y de los que viven en el campo hoy día, digamos que la siembra directa es lo que está primando, que significan enormes máquinas sembrando trigo y sembrando soja, en donde hay un solo tipo con una computadora arriba. Entonces, todo lo que es, digamos, las tecnologías directas o la forma directa de hacer las cosas en el campo va perdiéndose, van quedando en economías regionales y en alguna cosa por el estilo. Últimamente incluso estuvieron tratando de ver, y lo hacen en alguna medida, cosechadoras de para viñedos, para la uva. Sí. Lo que pasa es que la cosechadora esa destruye mucho, entonces no sirve para vinos finos. Es como la que sacude el árbol para que caigan las aceitunas. Efectivamente. Peor todavía, porque cuando caen las aceitunas, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay pastito abajo y no se hacen pelota, pero cuando pasa la máquina con la uva, hay una cantidad de uvas que quedan rotas y demás. Entonces, para vino fino no sirve. Pero bueno, para vino de así, vino granel, por ahí, en una de esas sirve. Pero bueno, ahí le sacas un montón de laburo a todos los cosechadores. Obviamente. ¿No? Para tu información te cuento que desde Vialema, más o menos hasta Cruz del Eje, acá en el Valle de Punilla, sobre la Ruta 38, hay un sistema de agricultura agroecológica familiar que está impuesta a través del programa Pro Huerta del INTA. La radio tiene mucho que ver también con el INTA. Y somos muchos los productores que estamos llevando hacia los hogares, hacia nuestros lugares, porque nosotros acá sí tenemos espacio para hacer cultivos, para poder sembrar lo que la tierra nos deja sembrar con estos parámetros de temperatura y clima, pero acá se está dando el auge de la agroecología muy fuerte y es muy lindo participar del proyecto. Sé que lo has visto allá. ¿Qué puedes reflejar de eso como consejo para nosotros? Mira, en realidad el tema tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad, ¿viste? O sea, vos podés más o menos resolver unas cuestiones productivas, pero mientras tanto, todo lo que tiene que ver con la concentración económica fenomenal que hay y la desconcentración, para ponerle de alguna manera, de los que están abajo, es muy complicado resolver, porque también necesitas de la tecnología, no la misma tecnología, pero necesitas, por ejemplo, riego por goteo. Sí. Es caro. Es caro. Y es necesario, es bueno, sí, es bueno. No tiene nada. Si el agua es pura y no le pone ningún tipo de agroquímico, es agua. Es agua pura. Y es agua pura. Y además, en los lugares donde es escasa, vos lo regulás perfectamente. Si le pones la cantidad de agua a la planta que la planta necesita. Entonces, esta tecnología, el pequeño campesino no la puede tener. No. Entonces hay una serie de cosas que suceden que tienen que ver con la acumulación enorme de guita que hay en los grandes poderes y que son los que aprovechan, digamos, para tener las exportaciones, las cantidades o las acumulaciones, etcétera, ¿no? Y también esperar los tiempos cómodos para poder vender lo que tienen para que los precios sean mejores para ellos, etcétera. Todo lo que ya más o menos sabemos de esto, ¿no? Estamos terminando esta entrevista con Juan Martín Guevara de la Serna, contándonos un poquito de sus experiencias, de las vivencias de su hermano Ernesto, de su libro Mi Hermano el Che, y es un honor poder entrevistarte desde acá, desde Villa Yardino, Juan Martín. Hace rato que estamos queriendo hacer este tipo de notas con personalidades que nos pueden contar mucho más allá de lo que nosotros sabemos, y la verdad que tuviste muy buena predisposición, tanto para poder llevar la nota adelante hasta por la producción, y ahora dentro de la nota. Así que quería mandarte un abrazo muy grande de parte de todos los integrantes de acá de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y agradecerte por estos minutos que nos diste. No, el agradecimiento es mío, y lo de la personalidad, bajarlo un poquitito de escalón que me queda grande, ¿viste? Son unos cuantos de escalones más abajo, pero no, yo soy el que está satisfecho, contento y agradecido de ustedes. Y realmente un abrazo muy grande y que vaya para adelante todo lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias y saludos, y bueno, que este fin de año nos encuentre por una ruta mejor, por un lugar de unión, de esperanza, y el 2020 encararlo con la mayor de las satisfacciones dentro de lo que se pueda. Bueno, un abrazo grande, viejo, a todo el jardino. Un abrazo grande para vos. Chau. Chau. Bueno, Dani, ahí lo tuvimos a Juan Martín Guevara de la Serna, hermano de Ernesto Che Guevara. Un lujo, ¿eh? Ale, muy buena la nota, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Las radios comunitarias promueven la organización ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Los sábados, de 11 a 13, La Chinche Flaca. Comienzo de espacio publicitario. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas, en el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. La Rana, Casa Cultural, abre sus puertas y te invita a pasar este año con nuevos talleres para toda la familia. Yoga para niños y adultos, capoeira para niños, pintura y dibujo, danza contemporánea, canto, meditación, preparación para embarazadas. Además, los fines de semana no te pierdas los espectáculos de música o teatro en el Bar de la Rana. Estamos en Avenida del Rosario 12, al final de la Avenida San Martín, Villa Jardino. Nos encontrarás en el Facebook, Instagram y nuestro teléfono es 03548-1550-5510. La Rana, Casa Cultural. Carnes El Abasto, calidad, precio y buenos tangos. Gran surtido en achuras, cabritos, lechones, cordero. El Abasto, Avenida San Martín, 430, Villa Jardino. Nos acompañó el Tata Floreal Ruiz. Yo no vine para verte, para verte nada más. Fin de espacio publicitario. Llega un sonido. Los pulsos sonoros necesarios para transitar las horas más sombrías del domingo. Atravesando tu dimensión. Alta fidelidad, un lugar con parlantes. Mundo en alta fidelidad. Los domingos de 19 a 21 horas. En FM La Minga, 94.7. Alta fidelidad. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, Espacio en Construcción, por Radio La Minga, las mañanas, de Villa Jardino, en tu radio, en tu casa, en tu cocina, tu auto, donde estés, ahí estamos también.